es el día, llegó por fin. Todas mis dudas y demonios tendrán fin. Y el gran esfuerzo que sufrí siempre tendrá compensación. Sé bien a dónde voy. Es el momento, no hay tal vez, y todo el mundo va a rendirse a mis pies. Hoy es el día, ganó mi afán. Los sueños de la ayer sé que se cumplirá. Hoy es el día, será puntual. Todos los gritos, ritos y mitos son igual. Mi día es, brillará más que el sol, pues las quimeras mías son. Se me negó hasta el pan y la sal. Ahora voy a estar muy por encima del bien y del mal. Hoy es el día, no habrá un error. Toda mi vida fui un genuino triunfador. No dudaré, sabrán quién soy. Hoy es el día, es el gran día de ser Dios. Hoy es el día, tendré valor. Es hoy o nunca, el viento sopla a mi favor. Un día sí, no dirá Dios. Hoy es el día.